¡Guaila rompe puertas! Estudio 1. Este bonito guaila lo dedica Chino González y su orquesta Añoranzas del Centro a todos los pueblos de la zona sur de Huancayo. ¡Salud, Humberto González!